Fabián, ¿por qué decidieron hoy? Hoy fueron convocados por el Ministerio de Trabajo. Claro, sí, exactamente. Hoy fuimos ya, esta la tercera vez que venimos para reclamar la reapertura, digamos, de la fábrica, y estamos reclamando por nuestro pueblo, nuestra fuente de trabajo. Claro. En su momento se había dictado una conciliación obligatoria. ¿Qué pasó con eso? Claro, la conciliación obligatoria fue una conciliación obligatoria acorde a la patronal y a María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la cual acató la conciliación obligatoria en un marco donde los compañeros seguimos afuera de la fábrica, cuando entendemos que la conciliación obligatoria tendría que ser con los compañeros dentro de la misma fábrica. O sea, nosotros tomamos esto como una medida arbitraria en favor de la patronal y dejándonos desamparados a nosotros en el medio de la nada. Claro. ¿Y ustedes como trabajadores, cómo venían que estaba funcionando la fábrica en este último tiempo? La fábrica venía funcionando normalmente. Digamos, veníamos despachando. Yo trabajo en el sector de logística, soy clerquista. Y bueno, llegó el periodo vacacional. Y bueno, cuando nos largaron el 28 de diciembre, y el 4 de enero nos notifican por intermedio de una carta de documento en la empresa que estábamos todos despedidos. Claro. ¿Qué es lo que esperan hoy del Ministerio de Trabajo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que esperan hoy del Ministerio de Trabajo? Hoy estamos acá para ver la postura que va a tomar la empresa. Si bien nosotros recién estamos en un comienzo, porque ellos jugaron, digamos, de entrada la carta más fuerte que tenían, que era hacer el despido colectivo de todos los compañeros. Nosotros todavía no hemos hecho ningún tipo de medida de fuerza porque estamos dentro del marco de la ley y no queremos salir de eso. Déjame destacar también que dentro de la fábrica, como trabajador, se encuentra el secretario general, Ezequiel Roldán, que es también el secretario junto a nivel nacional de la fábrica de Cosco en Nidera. También se encuentra como trabajador y pertenece a la comisión directiva, Daniel Díaz, que es adjunto del sindicato Capital. Y también se encuentra nuestro secretario gremial, que se llama Héctor Ramírez, y varios compañeros más que pertenecen a la fábrica donde hemos sido despedidos. Nosotros entendemos que esto es, más que nada, es un golpe hacia el sector sindical, más que nada. Entonces tenemos que estar atentos todos los sectores gremiales para que esto no vuelva a ocurrir. Claro. También se comunicaron con Dante Sica, le hicieron llegar una carta. ¿Cómo quedó claro eso? Bueno, el viernes fue convocado el secretario general, Ezequiel Roldán, donde lo atendió uno de los ejecutivos, digamos, del Ministerio de Trabajo. Y bueno, estamos, digamos, están en diálogo. Todavía no tenemos nada resuelto, por eso que hoy estamos aquí. Trasladamos de cierta forma un poco nuestra situación a Nación para que se haga responsable, porque convengamos de que es una multinacional, sabemos que tienen un poder adquisitivo muy grande. Cabe destacar también de que es la empresa que está compitiendo con Cargill a nivel nacional y multinacional, por así decirlo. Están ahí cabeza a cabeza y, o sea, no tienen problemas económicos ellos. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo sigue ahora? ¿Medidas de fuerza? Por lo pronto, Por ahora, nosotros estamos manejándonos dentro del marco de la ley, dentro de la conciliación obligatoria. Nosotros vamos a ir, digamos, yendo paso a paso, de acuerdo a lo que nuestro secretario general, que ellos tienen el mandato de la fábrica, para la decisión que tomasen, nosotros vamos a continuar la medida de fuerza que ellos dicten. Así que, nada, estamos ahí en la lucha, estamos ahí al costado de la ribera, y nada, vamos a ir hasta la última consecuencia, y lo único que reclamamos, no reclamamos indemnizaciones, reclamamos nuestra fuente de trabajo. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. No, gracias a vos, que tengas buen día.